sabroso, morena. Queda, queda, queda. Como el amor que es sincero, morena. Queda, queda, queda. Como el amor que es sincero, morena. Queda, queda, queda. No puedo, negra, vivir sin ti. No puedo, negra, vivir sin ti. Con la saya te conocí. Con la saya te conocí. Como papel, que arde en mi cuerpo como papel. La saya es ritmo sabroso que quema, como el sol en el desierto, morena. Como